Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os propongo un programa en el que vamos a viajar al inicio o a los inicios de la historia del cine, porque nos vamos a centrar en un personaje muy particular, muy especial, que se dio en Japón en aquel momento y que está relacionado directamente con el cine, con sus inicios y sobre todo con el cine mudo. Os estoy hablando de un personaje llamado Katsudo Benshi, que se podría traducir o podríamos considerarlo algo así como el narrador o los narradores. Se trata de un personaje que se dio, como os digo, en Japón, al contrario que ocurrió en otros países, que su labor era situarse junto a la pantalla en la que se proyectaban las películas y narrarlas. Como os digo, como bien sabéis, al inicio del cine, al inicio de la historia del cine, no había sonido. Y generalmente se acompañaba con música en otros lugares, pero en Japón lo que se hizo fue usar un narrador para contar estas historias, para dar voz a los personajes que aparecían en la pantalla gesticulando. Y vamos a conocer a este personaje porque yo creo que es muy particular y refleja muy bien toda una serie de cuestiones relacionadas sobre todo con las artes escénicas japonesas, que es lo que nos va a hacer entender el porqué de la existencia de un personaje como esto, ¿no? Como este, un personaje que, como podréis imaginar, pues tuvo también un tiempo limitado, ¿no? Su tiempo fue desde los inicios del cine hasta el inicio del cine sonoro, evidentemente, que fue cuando tuvo o prácticamente cayó en el olvido o desapareció. Pero bueno, vamos a dedicar el programa a los Katsudo Benshi y vamos a conocer un poco más sobre su labor, su cultura, su arte de narrar. Y bueno, hablaremos de ello. Vamos en primer lugar a conocer las noticias que llegan estos últimos días desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Narendra Modi reelegido primer ministro de India. A pesar del que el recuento final de los resultados electorales aún no ha terminado, el actual primer ministro Narendra Modi ya ha superado el número de diputados necesario para ser reelegido, algo que además va a conseguir con una amplísima mayoría frente al partido de la oposición liderado por Rahul Gandhi. En los últimos meses, la victoria de Modi no parecía tan clara debido al estancamiento económico del país y a la situación de una juventud precaria que ve un futuro oscuro en el horizonte. Si bien finalmente parece que el discurso ultranacionalista de Modi y sus seguidores defendiendo la tradición hindú y prometiendo el fin de la pobreza, unido a las crecientes tensiones con Pakistán, han favorecido que el primer ministro haya obtenido más votos todavía que en su primer mandato. Ahora está por ver cómo va a encarar los problemas actuales que enfrenta la India, sobre todo problemas étnicos y económicos que tiene por delante. Tras su reelección, ha optado por mandar un mensaje de unidad en pos de la lucha contra la pobreza y las divisiones de castas, así como tratando de remarcar la importancia que ha adquirido la India en el panorama internacional tras su primer mandato. La reelección de Narendra Modi sigue la tendencia global al dar el poder a líderes con un cierto carácter mesiánico y altamente controvertidos. En el caso de Modi, se le acusa de silenciar a las minorías no hinduistas del país y de fomentar y dar alas al ultranacionalismo hindú, lo cual ha resucitado viejos fantasmas y enfrentamientos entre hindúes y musulmanes en varias regiones del país. Un hombre ataca con cuchillos a un grupo de niños en Japón. El suceso ha tenido lugar esta misma mañana cuando un grupo de niños pertenecientes a una escuela de monjas canadienses de la ciudad de Kawasaki estaban esperando el autobús a la puerta del colegio. En ese momento, un hombre de mediana edad, armado con un cuchillo en cada mano, se ha abalanzado sobre los niños mientras gritaba que iba a matar a todo el mundo. El ataque acabó con la vida de una niña de 12 años y con la de uno de los padres que estaba acompañando a su hijo, a la vez que ha dejado 16 heridos, 15 de ellos estudiantes de primaria. El autor de los hechos se suicidó tras el ataque clavándose los cuchillos en el cuello. El suceso ha conmocionado a Japón, una sociedad en la que no son habituales este tipo de sucesos violentos. Si bien no es la primera vez que sucede algo similar, ya en el año 2001 otro hombre atacó a un grupo de niños de forma prácticamente idéntica dejando 8 muertos y en 2016 también otro hombre mató a 19 personas en un centro de atención de Tokio. Los autores de este tipo de ataques suelen ser hombres de mediana edad con problemas personales o sociales. Muere el último rinoceronte de Sumatra macho que vivía en Malasia. Se trata de una triste noticia, pues su muerte supone la casi desaparición de la especie en Malasia, ya que ahora solamente queda en este país una hembra con vida. El rinoceronte fallecido tenía unos 30 años y vivía en la reserva natural de Sabah, en la isla de Borneo. Su muerte se ha debido a causas naturales. Los encargados de la reserva han conservado tejidos y material genético de este ejemplar, con los cuales no se descarta que pueda llevarse a cabo una reproducción o clonación del animal para evitar su total extinción en el país. El rinoceronte de Sumatra es una de las especies más amenazadas del planeta y se estima que actualmente solo quedan entre 30 y 80 ejemplares en libertad que viven en diversas zonas del sudeste asiático, a los que además también habría que sumar algo más de un centenar que viven en centros de protección. Se trata de una especie especialmente perseguida por los cazadores furtivos. Actualmente se está trabajando en su protección y en diversos proyectos de reproducción asistida para intentar recuperar a estos animales que durante años, miles de años, han vivido en amplias zonas de Sumatra y de Borneo. El director coreano Bong Joon-ho gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Su nueva película, Parasite, se ha alzado con el premio principal de este importante festival cinematográfico. Se trata de la primera vez que una película surcoreana consigue la Palma de Oro en toda la historia del festival. La película narra la historia de dos familias, una rica y otra pobre, y representa una crítica social con varios tintes de cine fantástico. Bong Joon-ho es uno de los cineastas más importantes de su generación y es autor de películas como Mother, The Host o Memorias de un asesinato, considerada por muchos la mejor película surcoreana de las últimas décadas. Su última película antes de Parasite fue Okja, una crítica a la industria cárnica que creó especial revuelo internacional al ser una de las primeras en optar por estrenarse directamente a través de Netflix en vez de en cines. La Palma de Oro de este año en Cannes certifica a Bong Joon-ho como uno de los principales representantes del cine surcoreano a nivel internacional. Thank you. Pues nos trasladamos hasta finales del siglo XIX, aquel año 1895, en el que se considera, o al que se considera el inicio del cine. Aquel año fue el momento en el que los hermanos Lumière publicaron o hicieron público aquella salida de la fábrica, ¿no? Aquel grupo de gente saliendo de la fábrica, la que se considera que fue la primera representación cinematográfica de la historia. Esto siempre es discutible, como bien sabemos, ¿no? Hay otros que está Edison, por un lado, con el kinetoscopio, otras cosas, bueno. Pero lo que es como tal cinematógrafo fue en este momento, en el año 1895, con los Lumière. El caso es que nos situamos aquí, ¿no? Estamos en los inicios del cine, por primera vez las imágenes se mueven en una pantalla, vemos una representación de la realidad o una realidad ficcionada, y lo vemos de forma silenciosa, ¿no? Porque es cine mudo, no hay banda sonora, y el único sonido que luego posteriormente se le va a ir agregando poco a poco son sonidos en directo, en realidad, ¿no? Sonido de música con pequeñas orquestas o algún músico en directo que pone un poquito de sonido, de música a esas imágenes, ¿no? Así va avanzando más o menos el cine, ¿no? En realidad, todas estas tres primeras décadas, más o menos, el cine es cine mudo, es cine que va acompañado casi siempre de música y poco más, ¿no? Algunos carteles, empiezan a aparecer luego los carteles en películas ya más complejas, más desarrolladas. Se usa sobre todo, se va buscando la gesticulación, la forma de actuar que refleje lo que se quiere contar, los decorados y todo esto, ¿no? Pero sin embargo, en Japón aparece algo un poco diferente. En Japón el cine llega un poquito después, con la llegada precisamente de un kinetoscopio de los de Edison, que había inventado en el año 93, 1893, aparece, pues se lleva allí este kinetoscopio a la corte imperial y de ahí va extendiéndose poquito a poco y va haciéndose y abriéndose al público. El cine en Japón, el principio del cine también evidentemente es mudo, son películas las que llegan desde Francia principalmente, de Estados Unidos, desde Europa, luego se empiezan a hacer películas propias poco a poco, pero como os digo, parte pues de la misma idea, pero parte o se interpreta el cine como de alguna forma una continuidad de las artes escénicas tradicionales japonesas. De hecho, no se remarca o no se ve una diferencia entre lo que es el teatro, formas de teatro típicos japonés, como puede ser el kabuki o los teatros de sombras y este tipo de cosas, ¿no? No se remarca una diferencia entre lo que es la representación de escénica de estas artes escénicas con el cine nuevo, con el nuevo cine. Y por lo tanto se adaptan las mismas formas en el cine que las que tenían en el teatro. De ahí que aparezcan tanto en Japón, por un lado, tanto los músicos como la figura de los narradores. Los narradores, los Katsudo Benshi, que os comentaba al principio, forman parte de esa tradición escénica japonesa. Estaban presentes y siguen estando presentes a día de hoy en todas estas obras teatrales, artes escénicas, y como os digo, se asumió que el cine era una continuación o parte de esto y por lo tanto se continuó usando a estos personajes, a los Katsudo Benshi, como narradores de la historia. Además, el hecho de que la historia o de las imágenes que se nos mostraban fueran imágenes mudas favoreció la idea de que tenía que haber una persona que narrara o que contara lo que estaba viéndose en la pantalla. Por un lado, porque se consideraba que estábamos ante un nuevo lenguaje diferente, un lenguaje audiovisual que estaban haciendo, y no todo el mundo estaba familiarizado con ello, por lo tanto necesitaba a una especie de guía que les fuera contando lo que estaban viendo o cómo interpretar lo que estaban viendo. Y luego, por otro lado, estaba también otra cuestión. Como os he dicho, muchas de las películas que llegaban a Japón, tanto los inicios del cine, estas películas muy cortitas en realidad, a luego ya las películas más largas, eran películas que procedían sobre todo de Occidente, de Europa principalmente, de Estados Unidos, y eran películas que reflejaban de alguna forma cuestiones relacionadas con la cultura o con formas de vida o con formas de actuar más bien acordes con las culturas occidentales. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento Japón acababa de salir hace no mucho tiempo de una época bastante cerrada en la que no había habido un contacto muy extenso con el exterior. Por lo tanto, resultaba especialmente complicado interpretar o entender por qué unos personajes actuaban de una determinada manera que no era acorde con las formas o con la cultura japonesa. Y por lo tanto estos personajes, los Katsudo Benshi, tomaron la labor de una especie también de intermediarios culturales, en el sentido de que interpretaban los actos en estas películas y los narraban, los contaban para que el público pudiera entender todo lo que sucedía y todo lo que pasaba y por qué un personaje actuaba de una determinada manera o por qué hacía esto o hacía lo otro, ¿no? Entonces, bueno, estos personajes fueron adquiriendo bastante importancia y bastante notoriedad en Japón, los Katsudo Benshi, poco a poco. Al principio se limitaban sobre todo a estas películas pequeñas, películas pues como las de los Lumière y Edison y todo ese tipo, ¿no? Que seguro que habéis visto alguna, que son nada, duran apenas segundos la mayoría de ellas, ¿no? Y la figura del Katsudo Benshi aquí, aparte de narrar lo que sucedía o de contar la historia, lo que hacían también era un poco extender de alguna forma el espectáculo, es decir, si se llevaba a la gente, o sea, atraía a la gente a ver una película, pues esperaba que el espectáculo fuera un poco más largo, ¿no? Entonces lo que hacía en estos principios el Katsudo Benshi era narrar o contar qué era esto nuevo de la cinematografía, en qué consistía, ponía un poco al público en ambiente, ¿no? Contando, pues explicando qué era lo que podían esperar de este nuevo invento y todas estas cosas, ¿no? Y creaba una especie también de espectáculo, en realidad. Casi montaba una performance, por así decirlo, usando términos más modernos, ¿no? Actuaba, hacía una gran actuación que podía incluir incluso pues actuación casi teatral suya y demás, ¿no? Para que la gente tuviera la sensación de que había visto algo más, un espectáculo más completo, no solo un pequeño película que duraba unos segundos, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento empezaron con esto. De hecho, se considera que el primer Katsudo Benshi que existió o que empezó a narrar las películas fue un hombre llamado Joteiken Ueda, que fue el que se encargó precisamente de todo esto que os estoy comentando. A raíz de él comenzaron a surgir ya Katsudo Benshi por todas partes. Como os digo, no era una figura estrictamente nueva, porque ya existía la figura del narrador en otras artes escénicas, pero sí que hubo una adaptación, en el caso en este concreto, pues al cine, ¿no? Que bueno, pues como os digo, iba contando, iba narrando lo que veía en las imágenes. Para que nos hagamos una idea de cómo era o cómo es un Katsudo Benshi, vamos a escuchar, he traído un pequeño fragmentito, en este caso es moderno, no, evidentemente no es de hace 100 años, es un audio moderno de una película que lleva por nombre Orochi, una película japonesa, una película muda, en donde escuchamos la voz, en este caso de una mujer Katsudo Benshi, que se encarga de narrar lo que es la historia, lo que está sucediendo. Vamos a escuchar el fragmento. Bueno, pues ahí lo escucháis, ¿no? En realidad lo que está haciendo en este caso es más o menos casi interpretar lo que estarían diciendo los personajes. Va cambiando un poquito la voz, los tonos y demás, como interpretando, pues eso, ¿no? Cada uno de los personajes lo que está ocurriendo. En este fragmento en concreto es una lucha de espadas entre dos ejércitos y demás, y ella va contando un poco lo que sucede o lo que el pensar, el sentir de los personajes. Habéis oído que en este caso la narradora, la Katsudo Benshi que hemos escuchado, hace o está haciendo un uso un poco, digamos, teatral, muy expresivo de la forma de narrar, ¿no? Y esto, bueno, esto me da pie para poder hablaros de las dos escuelas principales que hubo en su momento de Katsudo Benshi. Teníamos por un lado los Katsudo Benshi como ella, ¿no? En donde lo que se primaba era la expresividad, en donde lo que se buscaba era mostrar los sentimientos y de alguna forma llevarlo a un cierto extremo, ¿no? Buscar un cierto exageración, por así decirlo, ¿no? De lo que estaba viendo en la pantalla para que el público estuviera como más atento, más involucrado y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos la otra parte, una parte de una escuela clásica del Katsudo Benshi, en donde se trataba de que los narradores lo narraran todo de la forma más objetiva posible, es decir, con menos expresividad, y que se limitaran a narrar básicamente lo que estaba ocurriendo en la pantalla, lo que se estaba viendo en las imágenes, ¿no? Aportando determinados elementos que quizá quedaban un poco fuera y que el Katsudo Benshi podría aportar. En el caso de la otra escuela, de la que hemos escuchado, era bastante habitual, además, que algunos de ellos prácticamente se inventaran la película. Es decir, la película iba por un camino y el Katsudo Benshi lo que hacía era ir interpretándolo todo a su manera, y no era extraño que estuviéramos viendo que las imágenes en realidad nos estuvieran contando una historia y que el Katsudo Benshi nos estuviera contando otra casi por completamente diferente o contraria, ¿no? De hecho, esto fue una cosa que llamó la atención o creó cierta controversia, porque les dio o se convirtieron en personajes con cierto poder a la hora de influir en el público, porque evidentemente la gente iba a ver las películas y estaba el Katsudo Benshi, que era quien contaba las historias en realidad. Por lo tanto, tenía en su poder la capacidad de modificar las historias o de contarlas en función de lo que estuviera más acorde con su pensamiento o con lo que fuera, ¿no? Entonces esto le creó un cierto recelo por determinadas partes, sobre todo de esferas de poder y demás, ¿no? Porque se consideraba que podían influir de forma muy directa en el pensamiento de la gente. Los Katsudo Benshi, como os digo, empezaron de forma pequeña, pero en realidad durante estas 3 décadas, hasta que llega el sonido aproximadamente, se llegaron a contar como que existían de forma más o menos permanente en Japón más de 7.000 personas que se dedicaban a esto, es decir, más de 7.000 Katsudo Benshi en todo Japón. En un primer momento, los Katsudo Benshi formaban parte de una especie de compañías casi itinerantes teatrales, ¿no? Eran grupos pequeñitos en que llevaban con ellos su pequeño cinematógrafo, iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, poniendo sus películas y con su Katsudo Benshi que iba narrándolas. Luego, posteriormente, se empezaron a abrir los cines permanentes y cada cine permanente tenía su propio Katsudo Benshi. Era muy importante tenerlo y era muy importante tener al mejor de todos, ¿no? Porque la gente en Japón en esta época no iba tanto a ver las películas como a escuchar a los Katsudo Benshi. De hecho, una cosa bastante peculiar es que las películas, cuando se anunciaban en los carteles, en las calles, en los periódicos, lo que figuraba más grande de todo, lo que era más importante, era quién narraba la película. No importaba el nombre de la película, ni qué actores aparecían, ni nada de esto, ¿no? Lo que importaba era el narrador, porque la gente conocía a los narradores y les gustaba una determinada forma de narrar o cómo cada uno de ellos narraba, y seguían a estos narradores. Por lo tanto, cuando veían que uno de estos narradores que ellos les gustaba iba a hacer o narrar una película, era cuando querían ir a verla. Y bueno, esto favoreció el hecho de que pues se convirtieran prácticamente en estrellas, eran grandes estrellas en aquella época. De hecho, una cosa bastante interesante y también particular es que las películas o las narraciones de los Katsudo Benshi iban más allá de la propia proyección. Se grababan las narraciones, se hacían grabaciones sonoras que posteriormente se podían comprar, también se publicaban libritos en donde estaba el guión de la narración de los Katsudo Benshi que se podían comprar, se publicaba también incluso en los periódicos o en pequeñas revistas en donde se publicaba pues fragmentos de los Katsudo Benshi, de las narraciones de ellos, ¿no? Por lo tanto, fue todo un fenómeno que tuvo muchísimos seguidores, que fue lo que favoreció también que el cine llegara a mucha gente en Japón, y bueno, pues eso, eran las principales figuras del cine. No se entendía el cine sin los Katsudo Benshi. Era imposible pensar en ir a ver una película en la que no hubiera un narrador. Pero bueno, como bien sabemos, las cosas cambiaron, ¿no? Y cambiaron para toda la industria del cine, no solo en Japón, con la llegada del sonido, del cine sonoro, ¿no? Todo cambió y, bueno, fue una revolución absoluta dentro de la industria cinematográfica. El mejor ejemplo de esto, a mí siempre me gusta recordar una película que todos conocéis, Cantando bajo la lluvia, en donde se refleja muy bien ese cambio del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Porque, bueno, transcurre en un momento que están haciendo, pues, una película, que son actores que han trabajado siempre en el cine mudo y empiezan a hacer cine sonoro. Y los actores pues son un absoluto desastre en cine sonoro porque tienen una voz terrible o actúan súper exagerados, o sea, pierden todo lo que tenían de interesantes o de buenos actores en el cine mudo, lo dejan de tener en el cine sonoro. Y bueno, eso fue un poco lo que ocurrió en general en todas partes, ¿no? Montones de actores, de actrices, directores, montones de personas dedicadas a la industria del cine dejaron su trabajo, perdieron su trabajo porque no tuvieron la posibilidad o la capacidad de adaptarse al cine sonoro. Y eso es lo que pasó también con los katsudobenshi en Japón. Evidentemente, con la llegada del sonido, ya no hacía falta un narrador porque ya nos contaban la historia los personajes que aparecían en la película. Entonces fueron desapareciendo prácticamente y cayendo en el olvido, ¿no? De hecho, se crearon pequeñas asociaciones, comités en defensa del katsudobenshi para que se siguiera utilizando, se siguiera haciendo cine mudo y se siguiera usando los narradores y todo esto. El caso, por ejemplo, más conocido es el del hermano de Akira Kurosawa, el famosísimo director japonés. Su hermano fue un katsudobenshi que, tras la llegada del cine sonoro, perdió todo, fue el director de una de estas asociaciones que luchaba por los derechos de los katsudobenshi, pero evidentemente vio que la partida estaba totalmente perdida y acabó suicidándose un poquito después, ¿no? Esto es una cuestión bastante común dentro de los katsudobenshi. Fueron muchos los que, una vez que perdieron su trabajo, su forma de vida, a la que habían dedicado en algunos casos varias décadas, optaron en muchos casos por el suicidio. Un triste final, ¿no? Para un personaje que a mí personalmente, si te gusta el cine, si eres seguidor del cine, creo que es un personaje bastante interesante, ¿no? Y bastante, no sé si entrañable o como queramos decirlo, ¿no? Pero es un personaje que tiene una importancia grande dentro del origen de la historia del cine en Japón. Y que, bueno, una lástima que acabaran así, pero bueno, ya sabemos, las revoluciones tecnológicas de una forma o de otra pues están ahí y va viendo que cambiar las cosas. Si bien, y esto para no acabar con este sabor un poco amargo, los katsudobenshi siguen existiendo, pero bueno, como podéis imaginar, pues siguen existiendo más como una curiosidad histórica o como una curiosidad o también como una forma de mantener más o menos viva una forma de arte o de narración, pero es una cosa minoritaria, ¿no? Se usan para ciclos pequeñitos, alguna proyección esporádica de cine mudo, bueno, un poco lo que se sigue haciendo también aquí, por ejemplo, cuando de vez en cuando se prepara algún ciclo o alguna proyección especial de cine mudo con una orquesta en directo, ¿no? Cosas así, es decir, es algo pequeño que de vez en cuando, pero bueno, siguen existiendo, siguen estando ahí, sigue habiendo de hecho una escuela en la que se puede formar, en la que se siguen formando los katsudobenshi, pero también es cierto que a día de hoy pues tienen muchas más opciones como narradores dentro también de obras teatrales, como narradores de grabaciones sonoras y demás, ¿no? Más allá de lo que es el cine, tienen otras opciones, ¿no? Pero bueno, siguen estando ahí como una particularidad o como, bueno, una cosa o una cuestión cultural que de alguna forma se mantiene, ¿no? Y se tiene que recordar, evidentemente. Así que bueno, esta es la pequeña historia, interesante historia de los katsudobenshi, estos personajes, estos narradores que contaron a los japoneses lo que estaba ocurriendo y lo que veían en las pantallas en aquellos principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde están los orígenes del cine. Y nada, lo dejamos aquí por hoy. La próxima semana nos tenéis aquí a eso de las 6 de la tarde, como siempre. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. azules.